doctora María Laura Garrigós de Rebor y más conocida como la Malala, titular de Justicia Legítima. Un aplauso. ¿Algún augurio para la sentencia de la Corte Suprema sobre la ley de medios? Bueno, mi esperanza es que se declare que es constitucional la ley de medios. Sí, la leo por arriba y para abajo y no encuentro razón para el planteo. Mira quién vino. Y entre ustedes se comenta que pueden llegar a dibujarla de alguna manera. Sí, sí. Tenemos miedo. Hay miedo. Caramba, güey. Nacional Rock. Muy bien, como les habíamos dicho, ya estamos con nuestro invitado del día de hoy. Hemos desordenado un poco lo que es la estructura del programa, habitual del programa, porque nuestro invitado tenía que venir antes, porque se tenía que ir antes. Estamos hablando de, mira quién vino, nene. De Osvaldo Papaleo, que lo podemos presentar de muchas maneras, sí, como va a ser usted ahora. Es periodista, es hermano de Lidia Papaleo, que es la viuda de David Graeber, ex dueño de Papel Prensa, a quien, bueno... Suponemos, estamos bastante seguros, ya nos dirá Osvaldo, Clarín, de alguna manera, les choreó la empresa. Sí, señora, buenos días. A través de torturas y demás, bueno, ya todos conocemos bien la causa. La novedad, Osvaldo, primero, muchísimas gracias por estar acá. Este aplauso para Osvaldo Papaleo. Osvaldo, la gran novedad y que nos tiene a todos como bastante expectantes son todos estos... documentos que se encontraron hace poco. ¿En qué edificio era? En el... Cóndor, ¿no? El edificio Cóndor, sí. Cóndor, sí. Bajo la tutela del Ministerio de Defensa, sobre, bueno, actas de la dictadura militar. Efectivamente. Y de ahí pareciera que surgen cosas respecto de Papel Prensa. ¿Qué es lo que sabes vos? No, yo tuvimos con mi hermana acceso a la documentación porque fuimos a ver al Ministro de Defensa. Es muy meritorio, primero, la actitud de la Fuerza Aérea, el jefe de la Fuerza Aérea. Entregar esas carpetas no es para cualquiera. Yo creo que hubo mucha gente que supo de las carpetas. Y no las quiso entregar. Y no, afortunadamente no le dio por destruirlas. Eso, bueno, es un haber que tiene el que no la entregó y le hizo desaparecer. Pero esta conducción de la Fuerza Aérea, entregarla, llamar al ministro y decirle, porque además, seamos sensatos, nadie sabía que las carpetas existían. El tipo se había hecho el tonto y seguía las carpetas ahí donde estaban. Claro, seguían ahí. Bueno, las puso en valor. Nosotros estamos en ponerlas en valor. Las actas estas no son históricas para nosotros. Hubieran sido históricas encontradas dentro de 50 años. Hoy son actas que tienen un valor importante en la causa del delito de lesa humanidad, por el cual nosotros estamos intentando procesar a Bartolomé Mitre, a Héctor Mañeto, a Ernestina de Noble, estaba involucrado también Patricio Peralta Ramos, que falleció, obviamente Videla, Agosti, Macera y Martínez Dos, que también fallecieron. Bueno, también estaban involucrados en esta causa y ahora quedó alguno más de la familia Peralta Ramos y el secretario de Comercio de aquella época, que se llama Podestá, que también está vivo y tiene que declarar. En estas actas que nosotros tuvimos oportunidad de leer, en cada vez que se habla de Papel Prensa, se habla de la familia Graeber. Están indisolublemente juntas las causas, digamos. La Junta de Comandantes en la orden del día ponía Papel Prensa, familia Graeber. Eso te iba a preguntar, ¿esos documentos qué es lo que dicen? Es un acta como común y silvestre que todos conocemos. Dice, pero orden del día, ¿de qué vamos a hablar? Pero claro, no lo que se habló. Lo que se resolvió, figura. Ah, lo que es se un resolvió. Acta, digamos. En el acta nunca se pone generalmente el debate. Claro. El debate no se pone y cómo opinó cada uno. Sobre tal punto, algún punto, bueno, se resuelve. Colaborar en el desarrollo de una defensa, ¿no?, en el Chaco, por el tema de no sé qué. Y entre eso estaba Papel Prensa, que está siempre unido a partir de septiembre del 76. Acá las fechas son importantes. David Graeber cae el avión, supuestamente por un accidente. Sí, extrañamente. El 7 de agosto de 1976. Lo que deja a Lidia viuda. Exactamente. Al mes la familia Graeber viene al país. Vuelven todos. Estaban viviendo en Estados Unidos, vuelven, y ahí en las actas coincide que comienza el tema Papel Prensa en las actas de la Junta de Comandantes. Hablar de Papel Prensa. Y ahí encomiendan a Martínez de Hoz en un acta la tratativa por el tema del traslado de acciones de Papel Prensa. Y entran a recibir informes. A nosotros, ¿por qué nos vienen bien estas actas? La causa nuestra. Porque primero certifican lo que dijeron, lo que dijo Lidia, lo que dijo Rafael Llanover en todo momento. La presión empezó en septiembre del 76. No empezó después ni antes, empezó ahí. Muerto David Graeber y ellos en el país. Después sigue el tema para la prensa hasta casi noviembre del 77, cuando se cierra el circuito de las acciones, se aprueban. Inclusive hay actas que hacen mención los Graeber en el campo de concentración que todos estuvimos, que era el puesto Vasco, que está ahí en Don Bosco, en Bernal. Hace mención a eso. Nosotros habíamos aportado la causa, porque estaba un documento de un general que se llamó Gallino, que en esa época era coronel, que era el encargado de llevar a la Junta la información sobre las declaraciones de los Graeber acerca de todos los temas, pero fundamentalmente de papel prensa, declaraciones sacadas bajo tortura. Estaban clandestinos los Graeber. Ahí se prueba que la Junta de Comandantes trataba el tema Graeber en el momento que no estaban, vamos a llamar entre comillas, blanqueados. Posteriormente son enjuiciados con tribunales de guerra, etcétera, ¿no? Cuando los blanquea. Le puedo decir que también hay algo de Timerman después cuando cae detenido. Hay menciones en esas actas, muchas cosas. Las actas, si uno se pone a pensar, esas son aterradoras. Que unos tipos se junten en un acta, porque actas de genocida no hay en el mundo ni en la historia de la humanidad. Eran tipos ordenados, podemos decir. Pero una locura, digamos. Pero además, esto es lo periodístico. Clarín, La Nación, los medios audiovisuales del grupo ignoran el tema de las actas. Lo trataron medio por arriba y después hablaban del viudo que mató a la mujer, que le dieron perpetuo, el fiscal, tal, tal. Temas que no son de la importancia y la trascendencia de este. Lo ignoran porque esto es indefendible. Acá está claramente ligado Clarín, La Nación y en ese momento La Razón, que ya no existe, digamos, no existe como empresa. Como tal, claro, sí. Al tema del traslado de las acciones, a la colaboración con la dictadura, porque además lo indignante de esto es que la colaboración de los medios audiovisuales y los medios gráficos, etcétera, fue por plata. Digamos, esto no es una lucha ideológica, vos digas, bueno, el proceso presionó a Clarín. No, acá no, pero fueron y le propusieron un negocio a la Junta de Comandantes, tanto que en la Junta de Comandantes no hay unanimidad en el negocio, Massera queda fuera y Massera siempre fue muy crítico del tema papel prensa, porque lo quería para él. Incluso lo que se ve, o lo que yo pude saber en los informes que todavía no salieron a la luz y que van a ir saliendo muy de a poquito porque quieren saber qué se puede judicializar y qué no, para no ayudar giles, es que lo que se notaba también era, y que se había escrito y plasmado, era que había muchas diferencias en cuanto a lenguaje, a rutina, metodología, entre las Fuerzas Armadas, que no era lo mismo la Marina, en la cual querían hablar de subversivo, que otras Fuerzas Armadas, en las cuales decían, bueno, a lo mejor hay que maquillar un poquito más. Claro. Digo, eso también es interesante para ver qué hay dentro de los... No, la acta esta, desde el punto de vista del análisis, son muy, muy jugosas. Y además, te cuento, de la Alemania nazi, de 6 millones de judíos en un campo de concentración, no hay un acta. Acta así firmada no hay, te cuento. Y esto es, tenemos una cosa muy fuerte, que es esa. Y además, esto colabora para silenciar a un montón de gente. Habrán notado que ninguno de los que escribe o habla en los medios de los Zócalos, como digo yo, desde afuera, en el momento del tema papel prensa salieron Estrasera, Gustavo Caraballo, Lilita Carrió, los que salieron de esto no hablan, porque es el último momento donde ha llegado las actas, donde ¿qué vas a explicar? Digamos, ¿qué quieres explicar? Acá está escrito, está aclarado. Digamos, acá no hay fórmula como para evadir. No, los Graeber no me dijeron, estaban detenidos, no estaban detenidos. No, presionado no se puede decir que presionado, porque bueno, acá se terminó el debate. ¿Qué hace el monopolio? Obviamente silencia esta cuestión. Estamos hablando de cualquier cosa menos de estas actas. En otro país, yo he revisado bastante la prensa del mundo. Hay diario del mundo que fue primera página de esta noticia. La aparición de las actas. ¿Qué te parece? Sí, porque está en Alemania y lee que en Argentina aparecieron las actas del proceso. Además, el tiempo es muy poco. Nosotros tenemos un concepto, porque somos un país joven, ¿no? Que 30 años es mucho, pese a que Gardel decía que 20 años no es nada. Acá 30 años, pues, no, 30 años no es nada en la vida de un pueblo. Además, y esto es lo bueno, afortunadamente estamos vivos algunos de los protagonistas de esta historia. Sí. Afortunadamente estamos vivos de un lado y del otro, con lo cual, si no esto... No son ni tan viejos. Claro, no. El reloj biológico, diría mañana, pasó con Videla, pasó con Martín León, un montón de tipos. Patricio Peralta Ramos le confiesa a Guillermo Moreno en su lecho de muerte, pero lecho de muerte que duró 2 meses, ¿no? Le confiesa que él quería declarar sobre este tema y decir, Patricio Peralta Ramos, parte del negocio, porque se sintió tan ninguneado, postergado por el grupo, que quería decir la verdad de la negociación. No se le tomó declaración ni se hizo con escribano, en mérito que la situación física de Peralta Ramos podía ser objetada. Entonces, pero el gobierno nacional fue el que asiste, aunque a usted le parezca raro, a Patricio Peralta Ramos los últimos meses de su enfermedad, por el abandono absoluto que tenía en lo económico y todo, del grupo familiar y del grupo Clarín y la Nación. Patricio Peralta Ramos muere atendido, desde el punto de vista de la salud, por el Estado Nacional. Esa es la verdad. Porque Guillermo Moreno lo localiza, lo va a ver, se conduele de la situación. Esto lo ha contado Moreno. Y por eso lo digo. Sí, sí. Esto es así, digamos. Este grupo, esta situación, para ellos es muy difícil de explicar. Nosotros le hemos ganado la batalla cultural a Clarín. Ya hace 5 años Clarín era una cosa, hoy es otra. Hasta el tipo que lo lee sabe que está leyendo con culpa, que hay un montón de cosas que son mentiras. Lee el fútbol, mirará el horóscopo, las cosas. No, incluso tal vez está del lado de Clarín, pero por lo menos se entiende que es un lado. Sí, no, no, y además lo otro, ya la gente sabe lo que es Clarín. Yo lo confío. Mi médico, que es un tipo médico importante y además recoge un poco el pensamiento clásico, de un día me confesó, y yo le creo de buena intención, me dijo, yo nunca supe que Clarín tenía tanto. Si vos lees la presentación de Clarín al AFCA, te da miedo lo que confiesa tener. Sí, sí. No, no, lo que tiene y cómo quiere vivir. A vos te da miedo, perdón, está obviando 100 y pico de señales, sí, que también es dueño. Pero ya solo con lo que muestra, te puedo decir, pero estos tipos, te habla de Cuyo, te habla de Córdoba, te habla de Tucumán, de Bahía, te habla de diario, de medio, de canal de televisión. Que vos decís, no soñé con esto. Bueno, en este caso estamos en una batalla que yo creo que es importante, que en gran parte este hecho, digamos, de la aparición de las actas nos ayuda mucho en lo formal. El juez a las 48 horas, esto es bueno, el juez esas actas ya están en la causa. Claro, pidió las actas y se las llevaron a las 48 horas, las tuvo, pero el juez se movió, porque el juez hasta ahora le tomó declaración a Liria, era unos 6 meses, el doctor Ercolini, le tomó una declaración a Rafael Llanover, que era vicepresidente de Papel Prensa. Llanover tiene casi 89 años. Cuando empezamos esta causa tenía 84. Y sigue vivo, afortunadamente, y sigue lúcido, y sigue hablando. Pero no le tomó todavía la declaración ni a Ernestina de Noble, obviamente a Videla antes de morir, no lo tomó, ni a Mañeto, ni a Mitre. Esto es lo lamentable de esta situación, digamos, que ya tenemos que llegar. Para nosotros la primera victoria grande va a ser verlos sentados ellos en un juzgado explicando un delito de lesa humanidad. No estamos discutiendo un despido injusto, una evasión fiscal, una pena por otro tipo de actividad. No, es un delito de lesa humanidad a los dueños de los medios de comunicación masiva más importantes, claro, del país. Ni siquiera los culpamos por ser monopólicos, por haber concentrado todo. No, esta discusión es un delito. Crimen. Claro, es un delito grave, porque además, hay que decirlo, Papel Prensa fue un brillante negocio y es un brillante negocio para ellos. En los años 70, en los diarios, el papel para diarios, era vital, los diarios no existían. Cuando existía a mí me dicen, el mundo digital. Ustedes casi no habían nacido. Entonces, no había nada, no había medios, de otros medios de comunicarse la gente y de informarse que los diarios. Hoy mismo vos te parás ante un kiosco cualquiera y ves lo tremendo del consumo del papel, entre revistas. Te parás en un kiosco y esto, ¿cuántos kilos pesa un Clarín del domingo? Sí. ¿No? Entonces, Osvaldo, suponiendo que la causa se desarrollara como se tiene que desarrollar, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿qué es lo que podría llegar a pasar? ¿Que alguien vaya preso concretamente? Claro, es un delito. No, no. ¿Cómo quién? Primero que se retraiga el tema, se declare nula la transferencia de las acciones esas. Ya eso va a ser un golpe económico. ¿Y eso haría que Papel Prensa volviera a manos de la familia Grayber? No, mira, yo en eso lo aclaro. Nosotros no tenemos. Estamos grandes para convertirnos en papeleros. Pero creo que el Estado Nacional debería hacerse cargo de la situación, de las acciones. Ojo, el Estado Nacional es un socio importante con el 28,7% de las acciones. No es tampoco un socio que está de visita. Un tipo que en una sociedad tiene el 28,7% se sienta en la mesa. Sí, por supuesto. ¿Eh? Sí. Exacto. Y ya, además, por lo que tiene dentro del Grupo Clarín, también las acciones del Estado se multiplican un poco a través del tema de la AFJP, ¿no? Uh-huh. Digamos, tiene acciones importantes. Yo creo que el destino es ese. Ahora, el destino penal sí es el peor. El destino es la cárcel allá de donde están los de, los delincuentes cárcel de genocidio. Claro, Marcos Paz. Pero, yo, ¿para quién? Marcos Paz, el destino de Marcos Paz. Ellos lo saben, además. ¿Para quién concretamente? Manieto, ¿quiénes son Mitre, los primeros? Noble. Podestá, Noble, claro, y hay algunos más que son los, la familia Plata Ramos y dos sobrinos que estaban en, que firmaron actas. Y además está el otro hecho. Al abrirse las los balances de papel prensa están todos truchados, porque ellos se enriquecen con eso, pero no pagan, digamos, no se cobran a sí mismos. Le venden, viven con lo, la, el movimiento de la empresa es vendiendo monopólicamente, habiendo hecho quebrar a todos los concurrentes. Hay una cosa que dijo Rossi, muy importante, el ministro. Él habló, lo dijo al pasar y la gente por ahí dijo, hay un acta donde dice que el 49% de las acciones que iban al grupo Clarín, el 40, de ese 100 que se armaba, el 49 tenía que ser para los diarios del interior. Y hay un acta posterior, casi inmediata, donde eso se deja sin efecto. ¿Por qué razón? Porque el negocio del Clarín, ¿cuál era? Ser monopólico con los concurrentes, como dicen los brasileros, o con los colegas, o los que compiten. Porque si los diarios del interior, al cual ellos le iban a vender papel, son socios, el negocio, ¿dónde está? Estaba el negocio, pero menor. El negocio vuelve a quedarse con todo, imponer la cuota de papel, que es importante, e imponer los precios a todos los diarios del país. Que el caso de Crónica, Crónica lo quebraron de a poquito, lo ahogaron. Ámbito financiero. Julio Ramos, que no era un militante del ERP, Julio Ramos, un tipo de pensamiento liberal, etc., escribió un libro tremendo donde denuncia todo lo que hizo Clarín para silenciar el caso del ámbito financiero, pero lo que hizo con el resto de los diarios. Hubo una charla que hizo Néstor Kirchner con el tema del papel, cuando salió sancionada la ley del papel público, hará poco antes de morir, el año 2010, al principio de 2010, en Olivos, donde a mí me asombró, yo fui, a mí me asombró. Había más de 100 editores de diario del interior. Yo encontré, por ejemplo, a Chrysler del diario El Día de la Plata. ¿Te acuerdas? Encontré tipos ahí sentados que estaban haciendo primero solidario con la posición del gobierno. Un tipo que va a Olivo no se puede ser distraído. Si no va, no va. Si está. Sí, por supuesto. Y pero fueron, tenían intereses. Pero interés concreto. Habían sido pero toda la vida víctimas de Clarín por el monopolio del papel. Por eso es raro cuando, y tratando de pensarlo... Y por el precio diferencial al que Clarín le vende el papel. ¿Pero ¿no? qué te parece? Tratando de pensarlo así en perspectiva, los políticos que no se pusieron contentos y que salieron a respaldar la posición de Clarín cuando fue el fallo de la Corte que declaró la constitucionalidad, es lo que hablábamos acá. Es difícil que un editor de Diario del Interior no se alegre con la declaración... de me sale de servicio público, no es de servicio público, del papel de diario, cuando fue ese proyecto, sí, sí, sí. No me sale la palabra, y un político que interés no se público. Ponga de interés público, gracias Mengolín, que no se ponga contento por la constitución de la ley de medios cuando fueron toda la vida sometidos por Clarín. Ahora, yo quiero pensar algo respecto a esto, lo vi a Rossi haciendo hincapié sobre esto, la batalla cultural que el gobierno había ganado, en teoría, según él, en torno a las Fuerzas Armadas. Él decía que alguien de la Fuerza Aérea fue que sí, sí. quien le, se lo comunicó a Rossi, haya hecho esto, significa tal cosa. ¿Eso es así o es porque es una fuerza? Yo imagino que si esto hubiese sido en la Marina, por ejemplo, yo no sé si hubiese pasado esto. No sé, yo creo que ha cambiado mucho. Mira, yo cuando vi a un almirante con barba candado, dije, bueno, algo está cambiando, pero no es la barba. ¿Te gusta? Un almirante jefe de la Fuerza Armada, de la Marina. Entonces yo creo que hay una otra mentalidad, no ser solidario con las corporaciones y los intereses. Es otra generación, además, que tiene una experiencia encima. Toda la generación del proceso se puso al servicio de las corporaciones y terminaron como terminaron. Clarín le llamaba a Videla genocida, que habían sido socios de él. Pero estos entendieron los militares también, que tienen que entender los grupos empresarios. ¿Vos te crees que hay grupos empresarios que no tienen ganas de que Clarín desaparezca? ¿Por qué? Porque también ellos están extorsionados. Claro. Digamos, se sientan a la mesa con Clarín, pero saben que hay uno que tiene el papel de la difamación, de la extorsión, y hablo de grupo grande, ¿no? Osvaldo, vamos a escuchar música, pero antes te voy a dejar una pregunta, que es, quiero hablar de algo que no se habla mucho, que está en las actas también, en estos archivos, en estos libros que encontró el Ministerio de Defensa, que es el banco de Hurlingham, ¿no? De David Graeber. Así que vamos a hablar un poquito de eso a la vuelta del tema. Muy bien, escuchamos una canción entonces. Bueno, vino Gustavo López, que es subsecretario general de la Presidencia. Imaginemos que en la Argentina un juez de mar chiquita hubiera parado la renegociación de la deuda externa con un amparo. Otro juez hubiera parado la restatización de las AFJP. Otro juez hubiera parado la ley de matrimonio igualitario. Otro hubiera parado la ley de género. Otro hubiera parado la ley de movilidad jubilatoria. Estaríamos en otro país, gobernado por 5 jueces que, sin dictar sentencia, paralizan la política de un gobierno que nace de la voluntad popular. Si esta voluntad popular se expresa en estas leyes y después un juez la para, el juez tiene una obligación jurídica y moral, que es resolver la constitucionalidad, no frenar las leyes o hacer política. Mirá quién vino. Aquí estamos con nuestro invitado del día de hoy, el señor Osvaldo Papaleo, periodista hermano de Lidia Papaleo, viuda de David Graiver, ex dueño de Papel Prensa, con esta novedad que probablemente eche luz sobre la causa de Papel Prensa, que bueno, cómo se encontraron estos documentos, actas de la Junta Militar, de la época de la dictadura militar. Sí. Escúcheme, usted había dejado una pregunta. Escúcheme, ¿por qué me trata usted? Había dejado una pregunta en suspenso. Sí, Nacional Rock, 937. No me trates mal. Aplica lejanía, date por besado. ¿Qué aconteció entonces, Osvaldo Papaleo, con el Banco de Hurlingham? Que yo me enteré sinceramente con esto. El Banco de Hurlingham, en un momento, bueno, en el momento de cuando muere David Graiver, era de la familia Graiver. El Banco de Hurlingham cae en lo que se llamó la CONAREPA, que era la Comisión Nacional de Recuperación Patrimonial. Eso se le aplicaba a las personas que entraban en el acta institucional. En el año 76, en plena dictadura, se instauró lo que es el acta institucional, donde van, en primera instancia, enorme cantidad de dirigentes políticos, donde sacan derechos civiles, fundamentalmente, y toda acción. Es un acta copiada de la dictadura brasileña. La dictadura brasileña hizo el acta institucional. Fue menos sanguinaria, pero en esto del acta institucional la aplicó. Y acá la copiaron, se la aplicaron primero a dirigentes políticos fundamentalmente, y vamos a considerar a Helbar un dirigente político y operador económico, sí, claro, economista. Helbar era el gran enemigo del proceso. El cuco de Videla y todo eso era Helbar, obviamente. El odio concentrado era hacia Helbar. Y de Martínez de Hoz y todo. Helbar por eso se va del país antes que venga el golpe. A él le aplican también. Y a los Graiver, un año después, en el año 77, también los incluyen en el acta institucional. Pasan sus bienes, entre ellos pasa el Banco de Hurlingham. Y ahí comienza la transferencia. La CONAREPA tenía la obligación de administrar los bienes que tomaba de las personas jurídicas. Ojo, tomaba la cuenta corriente de una persona cualquiera, de un dirigente gremial, de un dirigente político, de un médico, como el caso de Tayana, o de un abogado. La cuenta de esa era la realidad. Y administraban también bienes muy importantes, como en el caso de Helbar, que tenía participación en empresas grandes y decisivas. En el caso también lo ponen a Bronner, que es una figura del segundo plano de Helbar, otro dirigente de la CG muy importante. Frick Roth era dueño de Bronner. Era un poco, claro, era un dueño de elementos de fábricas importantes, de desarrollo. Y el Banco de Hurlingham cae ahí. Y de ahí la familia Graiver no tiene más noticias de cómo se va dilucidando el tema del Banco de Hurlingham. No tiene acceso a la información. Incluso cuando llegan la familia, y todavía no estaba en el acta y estaban en libertad en el 76, cuando llega el tema del Banco de Hurlingham, se encuentran con una coyuntura de lucha de intereses por el Banco de Hurlingham bastante tortuosa. ¿Entre quién? ¿Entre aparentemente entre grupos banqueros que se beneficiaron con el proceso y que esperaron que pasara lo que pasó para después poder. Lo que está en discusión ahora es la propiedad del Banco de Hurlingham. Que sería, en teoría sería de Lidia. Claro, de la familia. Claro. Sí, de la familia. De la sucesión de David Graiver. Claro, que es muy importante. Es un tema que viene en un segundo plano. ¿Sigue existiendo el Banco de Hurlingham? No, creo que no. Estaba, su casa central era en Corrientes y Río Bamba, en la esquina esa. De la diagonal que ahora se llama Dice, por una cosa así. De la, sí. Donde está el picadero. Sí. Pasaje Rauch se llamaba antes. ¿Y qué? ¿Quién estuvo? ¿Se sabe quién estuvo metido? No, ahí hablan de, digamos, la barra de los negocios más grande era la de Macera. Sí. Macera tenía una banda de negocios, operadores comerciales de bienes de la dictadura y apoderarse de esos bienes muy grandes. Hablan de gente del grupo Macera que estaban ligados varios empresarios. Bueno, en estas actas aparece ARBA. ¿Aparece? ARBA, que era la asociación que ligaba a los bancos argentinos cómo colaboran con dinero con el proceso. ¿ARBA o ADEVA? ADEVA, perdón. ADEVA. Sí, ARBA, porque se van a dejar Martín Di Vela. No, no. Sí. ADEVA. Sí. ¿Cómo ADEVA participa y colabora con el proceso? ¿Y a cambio de qué? Bueno, el paraíso de los bancos fue con el plan político y económico de Martínez de Hoz. Claro. Obviamente también en el acta está el plan político y económico del proceso. Y llega al 2000. Eso, perdóname, sí. Osvaldo, según las actas, eso a cambio de prebendas, de... Pero está hablando de un plan económico que la favorecía, digamos, lo que, obviamente. Lo que uno veía es que llega al 2000 el plan económico de la dictadura, y las políticas que se implementan en los 90 son exactamente las políticas que uno ve en esas actas que tenía la dictadura militar. Claro. Porque eran las privatizaciones. Y la instauración del cómo... neoliberalismo. Sí, pero cómo además ahí los militares dejaron tantas huellas. Y nosotros que estuvimos en un campo de concentración que pudimos... Yo fui testigo en el caso de von Bernick, de Checolás, etc. Siempre se pregunta la gente, ¿cómo dejaron tantas huellas? Le digo, mirá, del 76 al 83, 8 años con toda la furia, 7 años es nada. Ellos soñaron 80 años. Sí. En el 76 hablaban del 2000. ¿Te das cuenta? Hablaban de quedarse eternamente, de cambiar la sociedad. Ni soñaban con una salida, de primero, desordenada. Porque a partir de la Guerra de Malvinas, el abandono del poder es muy desordenado, digamos, muy... Sálvese quien pueda, declare quien pueda, Briñones presidente, ponerle la banda a Alfonsín, se va culpado Galtieri, condenado por la opinión pública de la Guerra de Malvinas. Te quiero decir, salieron rápido del poder, salieron muy desordenadamente y dejaron los papeles que dejaron a la vista porque nunca pensaron que iban a salir de esta forma. Nosotros encontramos a los genocidas, pudimos hacerse los juicios de la Junta, los juicios del circuito CAMPS, porque la realidad quedó ahora toda la vista. Pero claro, vos por un lado decís que dejaron un montón de pruebas por todos lados. Sí. Por el otro lado, el pacto de silencio todavía es impresionante cómo no se rompe y no tiene la más mínima fisura, la más mínima grieta. Sí, sí. De testigos no hay testigos. Digamos, hay cualquier otro tipo de prueba, pero digamos, de testigos inculpados. De la muerte, ¿no? De las cosas que son. Estamos hablando de los desaparecidos. Pero yo decía. Digamos, ningún confesor, no hay ninguno que haya venido a confesar algo. Ya, uno solo se quebró un poco, pero era un torturador ahí en el circuito CAMPS. Claro, Beto, pero muy marginal. El Beto Consani, claro, que habla de que él tuvo las actas de papel prensa en el puesto vasco, habla alguna cosa. Pero además lo otro, volvemos al reloj biológico. Los tipos que se podrían quebrar se están muriendo. Los tipos que se podían quebrar, claro, son de la edad de Videla o un poquito menos. Quebrarse. Sí, pero eso es, porque en los juicios, yo lo que pensaba es cuando Clarín le suelta la mano a la cúpula militar, bueno, a la ex cúpula militar en realidad, yo pensé, en los juicios lo van a tirar bajo un tren. No. Digo, el pacto de silencio es hasta que vos me sueltas la mano. Y no, los tipos no se quebraron. No. En ese caso no abrieron juego porque siempre Clarín les vendió una esperanza. Hoy mismo Clarín le vende alguna expectativa de esperanza a muchos sectores vinculados a la dictadura. Hoy mismo, digamos. Como se le ofrece a la gente que manejó el país en los 90. Ningún tipo estuvo en el gobierno, ¿te cuenta? Todo aparece de un repollo. Dice, ¿qué fue Redrado en los 90? No sabemos. ¿Qué fue Santilli en los 90, el senador por Capital Plan? No sabemos. Nadie sabe. Todos sabemos lo que debemos saber, sabemos. Entonces, ¿qué pasa? También el menemismo tiene un bien de impunidad desde el punto de vista político. Nadie fue nada. Fue Menem solo. Menem, que es un riojano, que está enfermo, que tiene 80 y pico de años. Y los demás, no sé. Cavallo, bueno, Cavallo, sí, pero no hubo ministro de Economía, no hubo secretario de Hacienda. No, y además un público que finalmente también es responsable de. Secretario de Agricultura de Menem, Felipe Solá. Felipe Solá. No, pará, te estoy diciendo. Sí, cargos importantes. Ex gobernador kirchnerista de la provincia de Buenos Aires. Perfecto. Como tal. Quiero decir, la diferencia en eso es que fue público, que fue. Bueno, además que fue un proceso democrático. Muchos se reconocían o se excusaban engañados en la primera presidencia del riojano. Pero nunca ni. Es esto, digo, cuando se acusa a uno de menemista, salta otro y dice, y vos. Siempre se tiran el currículum por la cabeza. En la dictadura nunca pasó nada. No ocurre esto de. Bueno, sí, vos me soltaste la mano, entonces yo voy a contar qué hiciste en la mesa de tortura cuando sacaste papel prensa. Lo importante para hacer esta cosa hubiera sido Cavallo, que estuvo en las dos y de un puesto expectante y de poder. digamos, y algunos más. Que claro, es el que estatiza la deuda privada, ¿verdad? ¿Eh? Él estatiza la deuda privada. En el 82. En el 82. Claro. Osvaldo, volviendo a la cuestión de las actas estas. Bueno, vos te juntaste con Rossi, seguramente estás pensando más bien en papel prensa, pero tal vez sabes algo más. Yo me imagino que la gran expectativa también está alrededor de si habrá alguna información que eche luz sobre la búsqueda de los nietos, que eso me parece que es la herida más abierta que hay todavía, sí, y donde todavía hay esperanza de revertir algo. Nosotros más que buscar a los desaparecidos, es buscar a los nietos, ¿no? No, además lo otro, que nosotros cambiamos todo esto por el tema de los nietos. Si a mí me decís mañana, mira, el tema de prensa, que es la nebulosa, pero se aclara el tema de los nietos. Sí, claro. Ese es el tema central, porque es el tema más humano, de que mayor. Y sin algo la seguimos nosotros para el delito de lesa humanidad, por un tema esencialmente económico y empresario, a Mañeto y compañía, es porque buscamos la otra justicia, para ver si alguien nos descubre el tema, dónde están los nietos, los hermanos, los hijos. Hay una madre me agarró todavía a mí en la Oester, que la ahí, y me dijo, ojalá esto se aclare, dice, y yo pueda saber algo de cómo quedó el tema de mi hija. Una madre, una desaparecida, lo que te conmueve, una mujer relativamente joven, ¿eh? No era una anciana que deliraba. Y digo, a lo que vivimos los argentinos. Digo, esta mujer me dice una cosa que a mí me mata, porque no, con ella estaba la hija de la señora esta, que era una chica grande. Claro. Y entonces, pero, ¿qué quieren saber? El lugar, alguna cosa, digamos, lo más elemental, sí, del ¿qué fue lo que pasó? ¿No? Pero imagínate lo que es la esperanza de una abuela sabiendo que su nieto está vivo en algún lugar. Pero claro, claro. Que ahora tiene 30 años. Que... Sí, sí. ¿Qué baile tiene en la cabeza ese pibe? Porque yo tengo la sensación aquella de que algo por ahí sospecha alguno. De que su origen... Y bueno, hay muchos, ¿no? Que llegaron, sí, por sospechas propias que le surgieron de adentro. El caso de Cabandier, por, exacto, lo que cuenta él. Osvaldo, ¿vos pensás que, volviendo a la pregunta, que en las actas puede llegar a surgir informaciones para ayudar a buscar a los nietos? Estas actas no. Estas no. Tenemos que encontrar otra documentación, que puede ser un rumbo. Porque estas porque son millones de biblioratos, es como una cantidad de papel impresionante. Está la lista de los prohibidos, adentro, la lista negra. Claro. Que todo el mundo habla con demasiada prontitud de esa lista. Y yo voy a reivindicar una cosa. Esa lista era una lista... Porque el macartismo fue malo en Estados Unidos, pero pudieron hacer películas sobre el macartismo. Esto, estar en esa lista negra, era que cuatro hijos de puta estuvieran con un falco en una esquina una mañana, vos estás tomando un café, te llames Carlos Carela, David Stivel, Mercedes Sosa, te levantaban y te fusilaban, ¿y quién te pagaba? Para esto hablemos de Aníbal Gordon, hablemos de esas bandas que se originaron de robo y despojo, ¿no? Es brava la carrera, no es tonto, digamos. Estamos hablando de esta lista negra, era una condena casi a muerte en manos de irresponsables que operaban como tuercas locas, ¿no? Que andaban por todas partes. Osvaldo, te tenés que ir, te lo aviso yo. Sí, señora. Usted dijo que se tenía que ir a las 13:30. No voy a hacer ninguna pregunta, te juro. Simplemente. Ese gestito, simplemente que. Simplemente contar que las actas, estas que se encontraron de la dictadura militar, van a llevar 6 meses su proceso de digitalización y después van a estar para que lo podamos leer todos los argentinos. Bien, no lo vamos a hacer de cualquier manera. Por suerte está Graciana Peñafort. Osvaldo, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias. Estuve, mira quién vino, Osvaldo Papaleo.